siempre me veas con una flor en veda, tejiendo abecedario contra viento y marea. No creas que mis manos despedazan florestas, despedazan florestas. Aunque sienta deseos de odiar hasta que muera, la angustia inevitable de tu cara perfecta. No creas que mi odio es el odio de veras, es tan solo el intento de caer en tu vera y de quemar conmigo tu soledad enferma. Quiero verte reír, mujer, de mi dilema, desordenada, libre, sin rienda ni frontera, reír como si el alma huyera de esta selva. Quiero verte reír, mujer, de mi experiencia, violando la distancia, cayendo con tu estrella hacia donde las cosas para siempre no pesan. Olvidemos un poco lo que nos desespera, que se convierta el mundo en espuma y arena, en espuma y arena. Que sienta deseos de odiar hasta que muera, la angustia inevitable de tu cara perfecta. No creas que mi odio es el odio de veras, es tan solo el intento de caer en tu vera. Soledad enferma, quiero verte surgir como la luna llena en el brillo de un charco después de la tormenta, tendida en el asfalto y en todas las aceras. Quiero verte reír, mujer, de mi experiencia, violando la distancia, cayendo con tu estrella hacia donde las cosas para siempre no pesan. Olvidemos un poco lo que nos desespera, que se convierta el mundo en espuma y arena, en espuma y arena, pues, en espuma y arena, que se convierta el mundo, caramba, en espuma y arena. En espuma y arena, quiero que tus ojos. soledad, salga pronto de esta bruma y que todo tu dolor se te convierta en espuma. En espuma y arena, tú ves, en espuma y arena, que se convierta el mundo, caramba, en espuma y arena. El verano, nos iremos a la playa hasta diciembre o enero. Esta vez nos bañaré casi el año completí, y hasta llevar un barquillo para pescar rabirú, ve pensando en el futuro por si quieres que te alquile, ve pensando en el futuro por si quieres que te alquile. Estoy retirado, me aburro como un cretino. Ayer me torcí un tobillo mientras sembraba en el bar. Procuro cada mañana dar por el barrio un paseo con mi nieto más pequeño, el que vive con nosotros. Y luego quedo en reposo el mediodía completo. Y luego quedo en reposo el mediodía completo. Dime qué te parece, Mario Güey. Dime qué te parece, Mario Güey. ¿Cómo llevo la vida? Tenemos una señora que nos ayuda en la casa, una mujer saludable y decente como vos. Sabe cocinar de todo, lava y cuida al pequeño, riega y corre a la bodega cuando llegan los mandados. Una ayuda incalculable para mi esposa Merced. Una ayuda incalculable para mi esposa Merced. Dime qué te parece, Mario Güey. ¿Cómo llevo la vida? Dime qué te parece, Mario Güey. ¿Cómo llevo la vida? Se la dedico como siempre a la lectura, y a veces cojo la pluma para escribirle un amigo. Por la noche voy al cine a disfrutar un estreno, o reviento un jubilet que es mi juego preferido, con mi vecino feliz y mi yerno mariné. Con mi vecino feliz y mi yerno mariné. Dime qué te parece, Mario Güey. Ay, dime, dime qué te parece, cumbay. ¿Cómo llevo la vida? Ay, no me digas que tú no quieres saber. ¿Cómo llevo la vida? Te aconsejo que tú te fijes en ¿cómo llevo la vida? Que yo me siento muy satisfecho de ¿cómo llevo la vida? Dime qué te parece, Mario Güey. ¿Cómo llevo la vida? Dime qué te parece, Mario Güey. Si burundanga Burundanga se come a mondongo y mondongo la tonga que manda la monga. Si Burundanga se sube la manga, se come su mango y se va pa' la conga. Si Burundanga prefiere malanga, si polvo rezonga, si llueve se empanga. Si Burundanga parece mandingue y le encanta el merengue que va de la manga. Que sanga tan dongo, que dongo tan sanga, que sanga dongo más Burundanga. Se come mondongo y mondongo la tonga que manda la monga. Si Burundanga se sube la manga, se come su mango y se va pa' la conga. Si Burundanga prefiere malanga, si polvo rezonga, si llueve se empanga. Si Burundanga parece mandingue y le encanta el merengue que va de la monga. Que sanga tan dongo, que dongo tan sanga, que sanga dongo más Burundanga. Pachanga, es porque ñanga le dio calor. Ay, qué felicidad, como me gusta hablar español. Que soy Mahoma, voy con la goma, y en el idioma soy el mejor. Ay, qué felicidad, como me gusta hablar español. Oye, consorte, mira mi corte, no hay quien soporte mi guarandón. Ay, qué felicidad, como me gusta hablar español. Que longaniza más longa, Tanganica más tanga, que sangandongo más Burundanga. Ay, qué felicidad, como me gusta hablar español. Oye, Monine, ¿qué tal la China? Como me gusta hablar español. Que en el curralo no me resbalo. Como me gusta hablar español. Que allá en el gao tengo un macho asado. Como me gusta hablar español. Por esa quema perdí la leva. Como me gusta hablar español. Préstame un bar que está muy caro. Préstame un caña que no hay maraña. Como me gusta hablar español. Tremenda jama botó la banda. Como me gusta hablar español. Tremendo hielo me dio consuelo. Como me gusta hablar español. Tremenda muela le di a Manuela. Como me gusta hablar español. Le di pirey porque soy un güey. Como me gusta hablar español. Oye bien. Ay, qué felicidad. Como me gusta hablar español. Paseándome por Holguín, gozando mis vacaciones. Al llegar al mirador, quedé asombrado, señores. Un burrico se lanzó, dando tumbos a mi encuentro. Y me dijeron, no temas, el burrico no hace daño, está borracho y contento. De mula, nada de hierba. El burro toma cerveza. Si existe un perro que habla, el burro toma cerveza. El cocodrilo que vi en la prensa, el burro toma cerveza. Que con la tele se me deleita, el burro toma cerveza. ¿Cuál será la otra sorpresa? El burro toma cerveza. Al guayabero se le apuesta, el burro toma cerveza. Tremenda naturaleza, el burro toma cerveza. Sí, señor, el burro toma cerveza. Sí, ¿Quién pone un trago en la mesa? El burrón toma cerveza. Tremenda naturaleza. Te fuiste, Titina, con ese viejo estofado. Me capacita, Titina, que sigo siendo tu amado. Si un día no te he querido, si un día no te he besado, perdónamelo, Titina, estoy mal acostumbrado. ¿Por qué te fuiste, Titina? ¿Por qué te fuiste? Me abandonaste, Titina, me abandonaste. Regresa. Regresa, que entre maltratos y caricias vivirás. Regresa, regresa, que aunque soy tosco tengo buena voluntad. Que te fuiste, Titina, con ese viejo estofado. Me capacita, Titina, que sigo siendo tu amado. Si un día no te he querido y ya no te he besado, perdónamelo, Titina, estoy mal acostumbrado. ¿Por qué te fuiste, Titina? ¿Por qué te fuiste? Me abandonaste, Titina, me abandonaste. Regresa. Que entre maltratos y caricias vivirás. Regresa, regresa, que aunque soy tosco tengo buena voluntad. De la plebe. Mentira, con las mujeres se acabaron los placeres. Y tiene que si no vienes me voy a comer un queque. Mentira, con las mujeres se acabaron los placeres. Titina, mira que soy quien pone los cascabeles. Mentira, con las mujeres se acabaron los placeres. Titina, mira que soy hermano de tres túneles. Mentira, con las mujeres se acabaron los placeres. Con otro querer, que si me ves que la beso, pero es que nunca me ves y me regañas por eso. Ya sé lo que voy a hacer para entrar en el progreso. Me buscaré otro querer y ahora mismo ves que llego a las seis, que si me ves que no duermo. Pero es que nunca me ves y me interrumpes el sueño. Ya sé lo que voy a hacer para que me veas despierto. Mañana amaneceré contigo en el cementerio. Que si me ves que pruebo el alcohol, que si ves que me desmayo. Pero es que nunca me ves y me regañas a diario. Ya sé lo que voy a hacer para que no hables en vano. Mañana me enjuagaré con aguardiente del malo. Se me acabó la paciencia, mala cara, doy el mundo por no verte. Que ya no puedo quererte más, que ya no puedo quererte. Mira que cargar contigo, conociendo tanta gente. Que ya no puedo quererte más, que ya no puedo quererte. Que ya no sé qué voy a hacer, qué voy a hacer para calmar mi suerte. Que ya no puedo quererte más, que ya no puedo quererte. Yo que divertirme y tú con cara de muerte. Con tu cara de velorio, mami, si hubiera algún milagro para verte alegre. Que ya no puedo quererte más, que ya no puedo quererte. Pescado de piña y de platanito, yo vi bailar a un negrito en la plaza del mercado. Y un camionero arruinado a mi ayudante decía, entre prosa y poesía vamos a tomar un trago en honor a Santiago, aunque sea por fantasía. Y recordaré aquel día de paisajes y recuentos, para repetir sin cuentos. Yo vi una plaza vacía, un sé si fue la alegría de aquel negro salamero la que movió mi sombrero, o la extrañeza sufrida viendo en la ciudad dormida el despertar de un rumbero. Después conversé con él y me decía sonriendo: poeta en tragos no entiendo, en mi ciudad ya no hay miel. Recordando el pincel de aquel que quiso pintar sonrisas en su llorar a través de la bebida, vi tras la frase fingida que trataba de olvidar. Y entre el olor de pescado, de piña y de platanito, volvió a bailar el negrito en la plaza del mercado, y como que ha provocado que la musa me visite, como buscando un desquite para este viaje sin nombre, llevo aunque el burgo se asombre su recuerdo en mi escondite. Entre vacas y terneras, sobre modernas maneras de hacer la inseminación, dijo con indignación la vaquita piquirigua: no salgo de esta manigua, y aunque me cubran de oro, no salgo de esta manigua, y aunque me cubran de oro, a mí que me den el toro para seguir a la antigua. Piquirigua, ¿quieres seguir a la antigua? Búscale un toro en Morón y otro toro en Mayagüigua. Piquirigua, ¿quieres seguir a la antigua? Contento, quizá para que me hinche, pero yo tengo un berrinche que estoy casi que reviento, como que monto y no siento en esta diaria parranda. Presente usted mi demanda, porque no me encuentro bien. Presente usted mi demanda, porque no me encuentro bien. Que lo mío estar sin, es uno como Dios manda. Qué contento, así estoy casi que reviento. Se lo pido por favor, que en el experimento. Qué contento si estoy casi que bebiendo. Se lo pido por piedad, algo de más movimiento. Dame una vaca para sacarle el cuero. Abusadores. Aunque no sea de raza para calentar motores. Abusadores. Miren que si muero después no quiero flores. Abusadores. Ni una probetica ni un tubo más, señores. Abusadores. Soy un animal pero no hay razones. Abusadores. Ay, si Piquirigua pudiera darme un roce. Sacrificar la noche. Abusadores. Miren que yo tengo tremendas sensaciones. Abusadores. No sean berracos, miren que guardo un cofre. Abusadores. Dame una vaca para sacarle el cuero. Abusadores. Ternera sin adobe. Abusadores. Yo sé que ustedes me están corriendo un boche. Abusadores. ¿Quién da más? No está completo, pues la mulata quedó repleta. Yo lo relato, que come lata como un atleta. Tal vez se talle con esa cule en medio del pleito, esa mulata que traga con peso completo. Quítale pato esa lotona. Que le guste el platanito y le encanta la champola. Quítale pato esa lotona. Que le gusta la mantequilla, pechuga de paloma. Quítale el pato esa lotona. Quítale el pato. Quítale el pato. El esqueleto que hay en el plato no está completo, pues la mulata quedó repleta. Yo lo relato, que come lata como un atleta. Tal vez estalle con esa cule en medio del pleito, esa mulata que traga como un peso completo. Quítale pato esa lotona. Que le gusta el platanito y le encanta la champola. Quítale pato esa lotona. Que le gusta la mantequilla, pechuga de paloma. Quítale pato esa lotona. Thank you. que le gusta el platanito y le encanta la champola. Quítale pato ese glotón. Que le gusta la mantequilla y la pechuga de paloma. Quítale pato ese glotón. Quítale pato. Quítale pato. Yo quiero darte un consejo barato. Quítale pato. Que si la abeja se come hasta el gato. Quítale pato. Pesa 14 quintales. No es una mujer esbelta. Pesa 14 quintales. No es una mujer esbelta. Es preferible saltarla antes que darle la vuelta. Quítale el pato. Yo quiero darte un consejo barato. Quítale el pato. Que esa mujer no merece contrato. Quítale el pato. Un barril de mermelada con 4 sacos de berro. Un barril de mermelada con 4 sacos de berro. Antes que darle la papa, mejor pagarle el entierro. Quítale el plato. Yo quiero darte un consejo barato. Quítale el plato. Que esa mujer no merece contrato. Quítale el plato. El gordito. Quítale el plato. El Tomeguín de Barabacoa. Si quieres te invito a freírte en la sartén. Gorda, si quieres te invito a freírte en la sartén. Abrir un matusalén y comerte ensaladito.